Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy tenemos buenas noticias, algunos cambios, pero con el fin de tener todo más a todo dar aquí para la raza que nos escucha en vivo y después en los podcasts. Pues bueno, hoy lunes iniciamos con el programa El Volantín y tendremos de 5 a 6 de la tarde a partir de la próxima semana el programa de Planos y No Planos. Después de 6 a 7 tenemos el programa de A Sangre Viva con Irat González. De 7 a 8 LP Rayado con Alejandra González Ríos y otros compas. Después tenemos de 8 a 9 un cambio, ahí vamos a tener a Radio Maguncia y el programa de Planos y No Planos pues va a pasar de 5 a 6 de la tarde a partir de la siguiente semana. Y bueno, pues también queremos invitarlos a todos ustedes a los talleres de cuento que se realizan los martes a las 5 y media de la tarde en la librería La Rueda y los jueves a el club de jazz and wine de Armando Segovia y sus acompañantes. El viernes tenemos On the Road, que son lecturas de autor, y vamos a celebrar las 100 lecturas On the Road, 100 lecturas este viernes a partir de las 8 y media de la noche, y vamos a estar leyendo Sergio Fong, Marco Antonio Gabriel y Jorge Ramírez, alias El Tili, y después tendremos una especie así como de festejo, cotorreo y probablemente un micrófono abierto. Bueno, pues hoy iniciamos nuestra apertura de programas en vivo. Hoy también tenemos la música de Todos Tus Muertos y pues vamos a iniciar con esta rolita, Adelita. equivocara otra vez. Con alegría la foto en el fondo de aquel cajón. Si me enamorara otra vez, si me olvidara de ti otra vez, la alegría en este día cuando puse tu alma mía la última piedra sobre mi corazón. Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, la alegría en este día cuando puse tu alma mía la última piedra sobre mi corazón. Si me enamorara otra vez, si me equivocara de ti otra vez, este 29 y 30 de abril, ven a disfrutar de la lectura, el arte y la cultura en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Presentaciones de libros, talleres de lectura, exposición de artes plásticas, música y mucho más. Te esperamos en el andador Francisco Mora, entre las calles Álvaro Obregón y Nicolás Bravo. Festival del Libro y las Artes en Arandas, Lagos de Moreno, invitado de honor. Comité promotor del festival, invita. Tanto presentaciones de libros como conferencias, baile, música y otros tantos eventos. Entre ellos va a estar promocionándose y la presentación del libro Malalengua de Ramiro Aguirre, editado por la Sonámbula, en este Festival del el Libro y las Artes de Arandas. También vamos a tener un taller cartonero impartido por Sergio Fong, un taller cartonero de autoedición o de libros de autor. Esto tiene que ver con la posibilidad de los participantes que tengan ya algo preparado, algún libro de poesías, narrativa, incluso memorias o hasta recetarios, libros que tengan su propia inspiración y que quieran conocer cómo se forma, cómo se hace, cómo se diagrama, cómo se trabaja un libro cartonero. Y vamos a estar ahí, pues, puestos a enseñarlos a crear un libro de autoedición. Y esto va a ser de gratitud. Está auspiciado, pues, por el gobierno y en los municipios, la gente que participa en el festival, el comité organizador, la rueda cartonera, y pues toda esta gente que va a estar participando en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Y también pues queremos invitarlos a todos a que participen en los talleres cartoneros que se llevarán a cabo los días lunes de mayo, todos los lunes de mayo a las 7 de la tarde o noche, dependiendo del solazo, en la librería La Rueda. Vamos a tener también este taller de autoedición aquí en Guadalajara, en Pavo 191, Barrio Chino, Pavo entre López Cotilla y Madero, a partir de las 7. Pueden pedir informes en Facebook, en el muro de Sergio Fong, o por teléfono al 33 14 12 25 77, repito el teléfono, 33 14 12 25 77, quien quiera venir a tomar este taller de autoedición puede pues preguntar informes a Sergio Fong o venir directamente aquí a la librería y platicamos. Este taller pues es gratuito también y se va a impartir todos los lunes a las 7 de la tarde o noche, y pues los esperamos. Bueno, pues vamos a seguir con Todos Tus Muertos. Vamos a escuchar esta rola que se llama El Espejo. Y ahí nos escuchamos. Todos tus muertos. Este 29 y 30 de abril, ven a disfrutar de la lectura, el arte y la cultura en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Presentaciones de libros, talleres de lectura, exposición de artes plásticas, música y mucho más. Te esperamos en el Andador Francisco Mora, entre las calles Álvaro Obregón y Nicolás Bravo. Festival del Libro y las Artes en Arandas, Lagos de Moreno, invitado de honor. Comité promotor del festival, invita. Pues ya regresamos otra vez aquí al Volantín y pues tenemos algo que comentarles sobre una revista llamada En Veces, que la pueden encontrar en el sitio internet enveces.wixsite.com. En Veces es una revista que coordina el maestro Eduardo Lemus, donde estamos participando y que a la vez tenemos un intercambio de links patrocinadores, ya sea que ustedes pueden entrar en esta revista por internet que se llama En Veces y desde ahí dirigirse a la programación de Radio Cartón, donde participamos un buen de compas como Adán de Abajo, el mismo Eduardo Lemus, su servidor Sergio Fong y otros compas, pues con algunos comentarios escritos de opinión, cuentos, poesía, fotografía, diferentes pues trabajos que realiza raza que nos conocemos desde hace un buen tiempo. Esta revista En Veces es una segunda época aquí en, por internet, y bueno, pues vamos a invitar a la raza que se conecte y que busque el sitio de En Veces, que les comento. Pueden buscarlo como enveces.wixsite.com, En Veces, y pues ahí encontrar estos trabajos donde hablamos de diferentes temas y poesía, música, pintura, fotografía y otras opiniones, ¿no? Y también pues agradecerle a Homeric que nos haya también publicado en una revista también por internet que se llama La Piraña, una revista que también pues ahí va y que tiene también el interés de compartir con nosotros esto que llamamos pues como patrocinios por medio de links. La Piraña, a La Piraña la pueden encontrar en facebook.com, piranja con H, piraña.club. Y ahí también está en sitio de internet http://lapiraña, y también ahí pues pueden encontrar algunos escritos, algunos cuentos de Sergio Fong, y también pues vamos a tener esa posibilidad de linkearnos desde Radio Cartón a La Piraña y desde La Piraña a Radio Cartón. Esto pues es con el fin de apoyarnos solidariamente entre toda esta gente que hacemos cultura por internet y cultura independiente o alternativa. También estamos trabajando ya con algunos otros radios por internet de otros estados, que próximamente pues tendremos estos links para que tengan ustedes otras plataformas desde donde conectarse a Radio Cartón y a la vez de Radio Cartón a otras plataformas. Igualmente estamos invitando a toda esa raza que hace por internet cultura o arte y que quiera participar en esta forma de compartir los links o esta información entre grupos y gente que hace cultura por internet. Pueden comunicarse con Sergio Fong por medio de Facebook en el inbox, o también pueden escribirnos a larrueda@gmail.com. Nosotros estamos realizando ya una segunda etapa aquí en Radio Cartón y también estamos invitando a toda la gente que quiera dar a conocer sus eventos, como presentaciones de libros, exposiciones de arte, teatro, danza, videoclubs, todo lo que tenga que ver con la cultura alternativa y con la cultura, pues, underground, independiente, pues estamos aquí dispuestos a prestarles los micrófonos, a hacer algunas entrevistas, a promocionar. También estamos dispuestos a intercambiar promociones, ser patrocinadores de eventos culturales por medio de difusión y, pues, creación de spot para estar promocionando y difundiendo sus eventos. Y bueno, pues vamos a escuchar otra rola de Todos Tus Muertos. Este se llama Ándate. Vámonos, mi Pavel. Regresamos aquí a Radio Cartón, programa del Volantín, y queremos también mandar un saludo de nuestros patrocinadores a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Peregrino Café Bristo, a los compas de Ediciones del Barrio Chino y a la librería La Rueda, librería y cafetería La Rueda, donde tenemos también nuestro espacio para los talleres cartoneros, para el taller de cuento, para el taller de jazz y para el club de jazz and wine del maestro Manjus. Y también el último miércoles de cada mes proyectamos una película sobre el género del jazz o algún otro género musical. Pero pues también queremos invitarlos a todos a este Festival del Libro y las Artes en Arandas, Jalisco, el 29 y 30 de abril. Y bueno, pues como les comentaba, va a haber una serie de presentaciones de libros, conferencias y música, teatro, danza y una apuesta de libreros de usado de la Asociación de Libreros de Guadalajara, una apuesta con más de 8 librerías de los libros de libreros de viejo o libreros de librerías de usado y que estarán por ahí en el Festival de El Libro y las Artes de Arandas el 29 y 30 de abril. También habrá casas editoriales como Siglo XXI, el Fondo de Cultura Económica y pues la librería del ITESO, con la editorial del ITESO y la editorial de la Universidad de Guadalajara. Pues los esperamos el 29 y 30 de abril, donde también nosotros tendremos un taller de libros cartoneros de edición de autor para quienes se puedan y quieran anotar. Pues ahí vamos a estar el 29 y el 30 dando este taller de ediciones de autor, taller cartonero. Y bueno, pues vamos a continuar escuchando a Todos Tus Muertos. Esta rola se llama Un Reggae Party. Está todo bien, porque es la fiesta reggae. Este 29 y 30 de abril, ven a disfrutar de la lectura, el arte y la cultura en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Presentaciones de libros, talleres de lectura, exposición de artes plásticas, música y mucho más. Te esperamos en el Andador Francisco Mora, entre las calles Álvaro Obregón y Nicolás Bravo. Festival del Libro y las Artes en Arandas, Lagos de Moreno, invitado de honor. Comité promotor del festival, invita. Regresamos aquí al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y pues queremos mandarle un saludo a Celia Rosales, que tuvo pues su inauguración de la exposición de Puerquito Fest allá en el Centro Cultural de Ajijí con el buen Beto Rock este sábado en el Centro Cultural de Ajijí. Pues va a estar ahí unas 3 semanas más para toda la raza que vaya a visitar Ajijí, o la gente que es parte de la Ribera de Chapala, vaya y pues vea esta exposición de Puerquito Fest con un nuevo formato en los puerquitos, un formato un poco más grande, de otro tipo de material, pero muy interesante, para que vayan y chequen Puerquito Fest. Mañana precisamente va a estar Celia Rosales en una entrevista en el programa de Color Auditivo que dirige Héctor Orozco, de 8 a 9, por si quieren escuchar el programa y comentarle algo a Celia o al mismo Héctor Orozco sobre la exposición de Puerquito Fest allá en Ajijí. Y pues chido, también queremos comentar otra vez sobre estos cambios en la programación de Radio Cartón de los lunes. Los lunes vamos a tener el Volantín de 4 a 5, Planos y No Planos de 5 a 6 con Jesús Sandoval, pero este lunes no va a estar con nosotros, hasta el próximo lunes. De 6 a 7 vamos a tener A Sangre Viva con Irat González. De 7 a 8 vamos a tener LP Rayado, y de 8 a 9 tenemos Radio Maguncia. Pues estos son los cambios de Radio Cartón este lunes, porque vamos a tener, en vez de Radio Maguncia, los jueves vamos a tener Cosmonautas, y próximamente tendremos también algunos nuevos programas los sábados de mediodía, a partir de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Y bueno, pues también queremos comunicarles que pueden venir a promocionar o difundir sus eventos, sus presentaciones de libros, sus exposiciones, sus eventos de música, de danza, de teatro. Aquí estamos dispuestos a apoyar para promocionar y difundir sus eventos. Y bueno, también vamos a dar un consejo de nuestros patrocinadores, y esperemos lleguen aquí a su programa El Volantín. Tenemos como patrocinadores a Granola Gourmet, a Peregrino Café Bristo, a Cuadernos La Aguja, a Ediciones del Barrio Chino y a Librería y Cafetería La Rueda. Ustedes pueden patrocinar o apoyar algunos de los programas que aquí se transmiten, o también hacer un spot publicitario institucional que se esté pasando o compartiendo en la programación de Radio Cartón. Y pues la onda es que se comuniquen con Sergio Fong a el Facebook por medio del inbox, o a larrueda@gmail.com. Bueno, pues vamos a ir con otro espacio musical. Ahora vamos a tener la rola Gente que No, de Todos Tus Muertos. Thank you. Desata mi lengua y enciende mi verbo. Haz que reverdezcan mis sílabas. Soy palabra escrita en la espalda del tiempo por un Dios ciego, genio ángel, demonio despierta, el fuego que me habita. Este es un poema de Malalengua, del libro Malalengua de el autor Ramiro Aguirre, editado por La Sonámbula, y que será presentado en el marco del Festival del Libro y las Artes en Arandas, este 29 y 30 de abril. Es un libro que tiene 7 secciones, en el que inicia como Malalengua, después tiene otra sección que se llama Escribir, otra que se llama Homenajes, otra que se llama Varia, otra que se llama Eros, Sin Título y Muerte. Dice, si bien los poemas incluidos en Malalengua pertenecen a distintos momentos del autor, presentan un denominador común, dinamitan el decir convencional y logran construir uno personal. Hay textos surrealistas, eróticos, narrativos, y no faltan los concentrados como un hoyo negro. En cada uno se empeña en potenciar la expresión. Aguirre escribe por encima de toda gramática, como lo afirma en algún lugar del libro. El poeta pone en juego su arte de demiurgo para llevarnos a la experiencia estética extrema, de manera que por momentos nos invade la sensación que nos habla en todas las lenguas, en ninguna lengua, en lenguas. ¿Qué puede expresar la palabra? Asumir el silencio. En algún momento nos escoge y da calor a nuestra hoguera, nos eleva a un estado de gracia y es, en su inhabitable transparencia, región que no sabemos, el poema. Y uno de los de Eros, aunque no estás aquí, te siento cerca, en mi piel, en estas horas que trizan mi alma. De tu pelo, del brillo de tus ojos, de lo que me dices y de lo que callas, viajera de mis noches, estoy enamorado. Te busco como el sediento, el agua necesaria. Pues estos son algunos de los poemas de Malalengua de Ramiro Aguirre. Vamos a regalar dos poemarios o dos libros de Malalengua. Pues gracias al autor Ramiro Aguirre, vamos a regalar estos dos libros para los dos primeros que lleguen a la librería La Rueda, exigiendo su librito y diciendo, escuché en el volantín que estaban regalando dos libros de Malalengua, pues pueden pasar a la librería La Rueda, que está en Pavo 191, a recoger dos libritos de Ramiro Aguirre. Y bueno, pues vámonos con otra rola de Todos Tus Muertos. Esta se llama Mate, pero no mate de mate, sino de mate, ¿eh? O sea, que mate. Cultura popular, llega a tu casa y no te... Pagali Malahare Radhe, Shama Shama Sham Jaya, Kesha Pagali Malahare Radhe, Shama Shama Sham Jaya, Sundara Kundaya Nayana Vishala, Preste Kapavati Samudraya, Sundara Kundaya Nayana Vishala, Preste Kasakopi Samudraya, Atri Pujari Hare Radhe, Shama Shama Sham Jaya, Kesha Pagali Malahare Radhe. Regresamos a El Volantín y ya para despedirnos, solo que pues vamos a hacer un anuncio aquí de A Sangre Viva, que va a estar el maestro Irat González. Ya casi en una hora estará por acá. Pues hoy su programa va a tratar sobre Villa Urrutia y pues vamos a tener esa posibilidad de escuchar algo del maestro. Dice, hoy el programa A Sangre Viva será dedicado al famoso literato, Javier Villaurrutia, con motivo de celebrar su natalicio. Sintonice a las 6:00 p.m, Radio Cartón. Recomendación del autor y el libro de la semana. Sección musical, cartelera y comentario cultural. Pues aquí los esperamos de 6 a 7 con Irat González en el programa A Sangre Viva. Y nos vamos a despedir con esta última rola que tenemos programada de Todos Tus Muertos. No te la vas a acabar. Bueno, pues ya nos vamos. La plaza de Garibaldi. No te la vas a acabar. Arrepentida, pero es muy tarde ya. papaya no hay. ¿Qué refrescos?